10:36, primer encuentro que va a pasar hoy por, bueno, pues precisamente quedarnos con el sorteo que desde la Delegación de Comercio va a realizar aquí en directo los estudios de Radio Brique. Ya saben que la Delegación de Comercio realiza, pues prácticamente campaña por mes, la promoción del comercio local. En esta ocasión, pues se tocaba darle una mayor relevancia a las pastelerías ubriqueñas, en este caso las que tenemos en esta localidad, Ana de Consuelo, La Nave y también Las Palmeras. Tres pastelerías que durante estas últimas semanas han estado colaborando con la Delegación de Comercio y recogiendo además también los tickets junto con la dedicatoria que los consumidores han querido añadir y aportar a esas urnas repartidas en las tres pastelerías. Con el total de papeletas, que ahora nos van a decir cuántas son, se va a llevar a cabo este sorteo y vamos a conocer las 18 personas agraciadas que se van a llevar un total de 18 tartas con una botella de vino espumoso. Uh-huh. Los datos los vamos a conocer ahora mismo con Remedios Trujillo, responsable de comercio. Remé, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Y también con Carmen Maza, técnico de comercio. Buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues tenemos por aquí esas tres urnas con todas las papeletas que se han conseguido durante estas últimas semanas, desde que comenzó la campaña, hace ya unas cuantas semanas. ¿En total cuántas se han conseguido recoger? ¿Habéis contado? Sí, 642 participaciones son las que se han depositado en las urnas. Y se comenzó la campaña, fue el día 23 de enero hasta el domingo. Hasta el día 12 de febrero concluye la campaña, porque ayer se procedía a recoger las urnas de las distintas pastelerías, ¿verdad? Sí, se recogieron el domingo por la tarde. Noche, sí. Uh-huh. Y en total, bueno, pues como decíamos, 642 papeletas, participaciones, que coincide con las que vosotros habéis repartido, ¿no?, entre las tres pastelerías de Ubrique. Sí, además porque han repetido también ellos la cantidad de participaciones, así que nos han pedido más que en este caso. De verdad que años anteriores ha habido alguna participación más, pero es verdad que había cinco pastelerías y este año pues han sido tres, pero estamos muy contentos porque no esperábamos tanta participación habiendo tan solo estas tres pastelerías. Agradecido también a las pastelerías por animar a su clientela a depositar también la participación en las urnas. Mm. Hombre, la verdad es que es el momento adecuado, ¿no? Después del aluvión de las Navidades, en torno al mes de febrero, bueno, pues apetece acudir a las pastelerías y sí que es quizás el momento apropiado para sumar a las pastelerías en campaña de promoción del comercio local como esta, ¿no?, con motivo del Día de San Valentín. Bueno, 18 tartas, vamos a hablar de ellas. 18 tartas, ¿a razón de cuántas tartas? 6, ¿no?, por pastelería. Sí, 6 tartas por pastelería y además 18 botellas de vino espumoso que también va acompañada con la tarta, así que es verdad que cada pastelería pues pone 6 tartas. Bueno, pone, nosotras desde la delegación, es decir, la pagamos, ¿vale? Uh-huh. Pero son ellos las que realizan. Uh-huh. Y hacen además, como comentábamos la semana pasada, auténticas obras de arte, ¿no? Además, año tras año estamos viendo cómo se esmeran y realizan, bueno, pues creaciones pasteleras de muy vistosas, ¿no? Sí, la verdad que puedes ver imágenes, como te hemos dicho, en campañas anteriores y es que son preciosas, son obras de arte. La verdad que también son ingeniosos los que son los pasteleros, porque también tienen ellos que poner su imaginación, nunca mejor dicho, para realizar estas tartas, que la verdad que da mucha pena, como te comenté, hasta de comerla, porque son tan bonitas. Claro, estéticamente son muy visuales, pero luego, además, al paladar, sabrosas también. Es lo importante, ¿no? Claro. Bueno, pues en total de 18 tartas que nosotros vamos a proceder a sortear. Explicarnos, venga, no sé si Carmen o tú, ¿cómo vamos a hacer el sorteo? Venga, vamos a ver. Pues hemos mezclado todas las participaciones y sacaremos 18. Se van a mezclar, si una persona ha comprado un pastel en una pastelería, no quiere decir que le vaya a tocar la tarta de esa pastelería. Si ha comprado pasteles en distintas pastelerías, pues puede salir de cualquiera, ¿no? Exacto, sí. Sí, por el como te hemos comentado, en años anteriores, como ha habido tantas pastelerías, pues hemos cogido pastelerías de diferentes... Uh-huh. Que la hemos sorteado por pastelería, pero este año, a la vez tres, una nada más, hemos decidido que sea todo, no importa. Bueno, y además también que prueben de otras pastelerías si le toca, uh-huh. que da igual, la cuestión es que le toque y que lo disfruten. Además, yo he podido ver aquí que habéis volcado en las tres urnas que venían separadas el volumen de papeleta en una tan solo, y prácticamente eran muy similares, sí. ¿no? La participación ha sido las tres pastelerías muy igualitarias, ¿no? Sí, he visto. Verdad que sí, ¿verdad? Ha sido otros años, ha habido algunas más en otras pastelerías, pero este año la verdad que ha sido muy igualada. Ha habido el mismo, la sí, misma cantidad prácticamente, menos. Lo hemos contado evidentemente, pero sí que ha habido sí, la misma casi sí. mismo volumen de papeletas que se han ido introduciendo todas ellas en la misma urna, las tenemos ahora ahí depositadas y vamos a tener las dos manos inocentes, ¿no? Reme y Carmen, las dos vais ahí sacando ahí un poco mano a mano, ¿no? Bueno, que no se enfaden, es que no le toque. Bueno, de esas 642 a 18 son las que tenemos que sacar, no podemos sacar más, así que alguien va a ver que va a ganar, desde luego, y bueno, pues el resto lo podrá seguir intentando, ¿no? En las próximas campañas que la va a ver, ¿no? Claro que sí, después hablaremos de campaña. ¿Procedemos? Sí. Venga, pues vamos allá y lo primero yo creo que lo que toca es el remover fuerte ahí, ¿no? Remover toda la calle, escuchan el sonido. Ahí, de cómo se las papeletas se mueven. Venga, la primera, vamos allá. La primera de Alicia Frías Pérez, que va dirigida. No, es para Alicia Frías Pérez, dirigida a Daniel López. Te quiero mucho, aunque no lo parezca, te quiero. Hay una duda: ¿quién se lleva la tarta y el vino? ¿El que dedica o al que se le dedica esto? Pues. En cualquiera de los dos casos, el que pueda ir a recoger el hombre sería la persona a la que se la dedica, ¿no? Al que va el que ha comprado, el que ha realizado la compra, ¿no? Es el que se llevaría la tarta, ¿no? El que ha realizado la compra decide si él quiere ir a recoger la tarta o a quién se le ha dedicado. Vale, pues nosotros ponemos a Daniel López, ¿no? Que es el que uh-huh. ha hecho la dedicatoria de Daniel López. Como el ganador en este caso uh-huh. de esa tarta y vino espumoso. Venga, pues Daniel por un lado, que lleva esa dedicatoria para Alicia. Reme la segunda. Vamos al ataque. Ahí mueve bien, ¿eh? Que digan lo de arriba abajo. Bueno. Y venga, acércate al micro para que se te escuche. Y cuéntame, ¿a quién le toca? Pues de Patri para Geray. Y hay otra persona. Sí, también. El nombre no se entiende, lo siento, pero lo único que se entiende es Geray. Lo más hermoso del mundo son tus ojos de luz. ¡Hala! Mira, esta mira se la ha currado, ¿eh? Sí, de Patri. Patri, bueno, pues. Patri, una segunda, está bien el teléfono. Pero como tiene el número de teléfono, pues se pondrá. Claro, eso es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Las papeletas tienen que estar rellenas con todos los datos, mínimo la persona y el número de contacto, porque si no, pues no puede ser. Cristóbal, de Cristóbal para Eva María Aguilar. Para alguien muy especial, nada más. Pero con letras mayúsculas, ¿eh? Que quiere decir que es muy especial. Que es muy, muy especial, ¿no? Porque las mayúsculas son el grito. Así que nada, para alguien muy especial hay que dar esa dedicatoria de Cristóbal. De María para Manuel Anguian. No sabemos el nombre. Bueno, pero con decir hasta el infinito y más allá. Eso, con decir el nombre tampoco es necesario, sí, ¿no? Sí, no sé, el apellido no se ve bien. Y la dedicatoria, bueno, estamos sacando dedicatorias, ¿eh? Que es lo que nos gustaba a nosotros, es leer esos mensajes también. Este sí se entiende, perfecto. José Antonio Maza, para mi mujer, hasta que llegaste tú. Y además en inglés además también. En inglés. Till Tia was you. Alá, pues venga, y ahí se la han currado, ¿no? Esa dedicatoria. Venga. El siguiente. Bueno, pues esto era una de las dudas que yo tenía y la verdad es que parece como que se está poniendo de moda también el felicitarte a ti mismo, ¿no? El auto hacerte regalos. Y aquí hay un caso que es Isabel Clavijo para mí para ella misma. Bueno, pues nada. Cuídate, amate mucho para poder amar también a los demás. Muy bien, pues es precioso. Sí, ¿no? Que también es buena opción. Sí. Fantástico, si uno no se quiere a sí mismo, pues no puede querer a los demás, bajo esa premisa, pues ahí queda, ¿no? Esa dedicatoria para sí misma, pues nada, para Isabel. Juan José Ardila, para Josefa Rojas, para la mejor madre. Ah, muy bien, pues mensajes también para las mamás, ¿no? Que no pueden faltar en este Día de los Enamorados. Llevamos siete, ahora creo que es la octava, ¿no? Sí. Pues de María Ángeles para José González. Quiero estar siempre junto a ti. Ya, pues mensaje muy claro. De María Ángeles, que sería la octava ganadora de esa tarta. Aquí. Aquí el nombre. No. Marcimina. Marcimina, para Paloma. Me encantan tus pasteles. Yo te di tu primer biberón. Biberón. A ver, este está muy claro. Entre ellas se entienden. A ver, Marcimina, para Paloma, me encantan tus pasteles. Yo te di mi primer biberón. Bueno, pues un mensaje privado también, ¿no? Igual. Sí. Y ahí queda esa dedicatoria. Pues nada. María, para Carlos. Te volvería a decir que... Un millón de veces. Bueno, mensajes románticos. Ahora vamos por la 11. La 11 papeleta, venga. 11, no, ¿no? Yo, es que no... de Inma, para él. Él. Él no especifica quién es. No hay poema romántico ni canción de amor que puedan expresar lo que hay dentro de mi corazón. ¡Oh, qué bonito! Pues nada, pues sí. Pues muy, muy particular también ese mensaje. De su marido para Isabel María Bonilla Fernández. Te quiero, te adoro y no sabía qué hacer sin ti en esta vida porque tú lo eres todo, te quiero. Pues nada, sabemos el nombre, no sabemos el nombre de la persona, sabemos que es el marido de Isabel María. Venga. Pero tiene ahí su contacto telefónico, ¿no? Sí, que es lo importante. Sí, sí. Y ya con eso, pues nos vale para ser el ganador de la tarta y del vino espumoso. Sí, vamos por la 13. Seguimos. A ver. Bueno, esto parece que es de un jovencito, un niño pequeño, porque por la letra, ¿no? Sí. José A. para abuela. Oh. Para la abuela. Te amo, te quiero mucho. Ay, qué mono. Sí. Eso sí. Sí, se ve la letra como maravillosa. Esa sí que me gustan a mí. ¿Qué más? Su mujer y hijo para Julio Serrano Gago. Para papá, con cariño de tus niños y tu mujer. Te queremos. Ah, pues mira, familiar también, familiar, ¿no? Familiar. Es un recurso bueno cuando no sabes qué hacer con lo de... O te dé un poco de vergüencilla, ¿no? También realizar dedicatorias de amor romántico. Pues ahí queda, ¿no? Dedicárselo a la familia. La que familia, claro, de otro tipo de amor, claro que sí. También, sí. Vamos por la 15. De Noelia Jaén, para Sergio Pérez. Pues Noelia. Simplemente, gracias por cruzarte en mi vida. Te quiero. Ay, muy contundente ese mensaje. Venga, y nos quedan tres más. Tres, a ver. Tres más para finalizar. Vale, a ver. Papá y mamá, ¿no? Sí. Para Manuel, para el mejor hijo del mundo. Mira, de, la, otro, padre, de los padres pues a la inversa, ¿no? De los padres al hijo. Pues hay para todo aquí, en los mensajes de esta final. Campaña. Mira, este sea... No, no ha puesto la persona quién, pero si ha puesto su número de teléfono... Dice, para mi amor de vida, de lo moreno fuera la piel, parecía que la verdad, es que no se entiende. Por eso las, no sé, que no se entiende. Sentido letra. De no, te lo ha quitado, no sabemos. No se entiende la letra, mira. Si tú lo entiendes, lo sigo, porque nosotros no lo desciframos. A ver. que la esto no, la letra no. Que lo moreno fuera la piel somos, parecía no somos las únicas que no lo entiendo. Que le verdeaba, por eso la tapé y ya ahí me he quedado. Bueno, en fin, pues nada, era para el amor de mi vida y viene un número de teléfono, pues nada, pues igualmente valida la papeleta. Sí, por supuesto. No se es estricto con la recogida de datos, no simplemente con el número de teléfono, ya vale. Bien, y la última, ¿no? La de Reyes para Miguel, para el mejor hombre del mundo. Mira, mejor hombre del mundo, Miguel. Pues ahí quedan las 18. Sería Daniel López, Patrick Cristóbal, María, José Antonio Maza, Isabel Clavijo, Juan José Ardila, María Ángeles, Maximinia, creo que era Máxima, no recuerdo muy bien. María, Inma, el marido de Isabel María, José Antonio, mujer e hijos, Noelia Jaén, padres, un interrogante y reyes. Este en total serían los ganadores, ¿no?, de esas 18 tartas con acompañado de su vino espumoso. Y bueno, pues ellos, ¿qué tendrán que hacer, Reme? Porque ahora vosotros en la oficina de turismo vais a poner en contacto con todos los ganadores a través de estos teléfonos, ¿no? Con los 18 en total en el transcurso de la mañana, imagino, durante la jornada de hoy. Y luego, ¿cuándo tienen que ir a recoger las tartas y dónde están las tartas y la botella de vino? Pues las tartas se van a encontrar en la oficina de turismo, allí las entregaremos junto con la botella de vino espumoso y a partir de las 5:30 pues se puede, bueno, de 5:30 a 6:30 de la tarde, antes de cerrar lo que es la oficina de turismo, podrán ir a recogerlas sin que vayan los agraciados y allí pues le daremos su premio, así que lo disfruten esta noche o cuando quieran. Claro, lo suyo es que el mismo Día de los Enamorados tengan la tarta y tengan el vino para, bueno, pues celebrar la jornada de hoy, ¿no? No como a lo mejor en otras ocasiones, que sí es verdad que se ha entregado en otra jornada, pero lo suyo es el día de hoy, ¿no? Y así se ha organizado. Porque por la fecha o lo que sea no hemos podido hacer ese día de entrega porque ha caído en fin de semana y este año pues da la casualidad que es el mismo día hoy, pues se puede recoger, lo dicho, desde las 5:30 hasta las 6:30 de la tarde pueden recogerlo en la oficina de turismo. A la hora de la merienda, vamos. Claro. 5:30, 6:30. Vamos a ponerle cara, o bueno, lo vais a ponerle cara a vosotros, sí, ¿no? Que soy la que vais a ver, a los ganadores de esas dedicatorias, algunas muy bonitas, otras más escuetas, pero todas imagino que con mucho sentimiento, ¿no? Y algunas que no entendemos. pero seguro que con todo el cariño. Exacto. Sí, lo bueno es que está abierto a cualquier tipo de amor, ¿no? De dedicatoria. Hasta por uno a la familia, mismo. Por uno mismo. Sí, claro, que también. Yo nunca habíamos visto, es la primera vez que. No, es la primera vez que hemos visto. Para sí mismo, que es importante de quererte tú también, ¿no? De valorarte. Claro. Y me ha gustado. Y de hacerte tu regalo, ya lo compartes con quien quiera, pero. Sí. Para aquello de la autoestima y demás, ¿no? Sí, por supuesto. Pues enhorabuena a todos ellos, a los 18 ganadores de la campaña con motivo de San Valentín organizada por la Delegación de Comercio. Cerramos campaña, pero ya estáis trabajando en la próxima, me consta, ¿no, Reme? Tú lo has dicho, ya estamos en ello, ya estamos preparando el cartel, ya estamos preparando los buzones, ya estamos preparando pues cómo vamos a hacer este año la campaña, cómo la vamos a enfocar, qué comercio y... como otros años pues también queremos ir agregando otros comercios como hemos hecho como la campaña del Día de la Madre, así que también aportaremos a otros sectores para que también puedan participar y le den también a su clientela pues también la oportunidad de poder acceder a los regalos, que este año pues también serán camisetas la imprimación de lo que tú hayas dibujado en la camiseta para tu padre, y además yo creo que ha tenido muy buena aceptación, han quedado muy bonitas y creo que un regalo que lo puede mantener para siempre, así que sí, vamos a volver a hacer la misma, pero sí añadiendo otros sectores para también darle también un poquito de... Bueno, de que participen también otros sectores y que a ellos les gustan también de ser parte de las campañas. Claro, yo recuerdo que el año pasado el sector de las papelerías y librerías entraba en esta campaña, recuerdo yo, no sé si algún otro más. Y este año pues está intentando también añadir más, ¿no? Que haya una mayor variedad. Claro, igual que como te estuvimos hablando de las madres, que incorporamos lo que fue el sector de belleza y estética, peluquería, pues este año también habrá que abrir un poquito también el campo, el campo a los padres, aunque son la librería las que han tenido las imágenes para poder... lo que es el folio para llevarte para poder dibujar, pero bueno, nosotros también tendremos desde la delegación de la delegación de comercio de la oficina de turismo, pues también tendremos allí para que puedan recogerla a los sectores diferentes, como hemos dicho, de que hayan comprado o hayan hecho otra actividad para lo dicho, para que también estén otros sectores participando también, en darle también poquitos a ellos de protagonismo, ¿no? De movimiento. Nosotros siempre estamos dándole vuelta a ver si alguna campaña se puede modificar un poco, innovar, pero cuando son así exitosas y como la del día de San Valentín, que tiene una participación gusta mucho, tiene mucha buena aceptación, pues intentamos no cambiar, pero sí abarcar más sectores, otro tipo de comercio. Y bueno, pues seguramente sea igual, parecía la del año pasado, pero ampliando un poco el comercio. Se trata, bueno, pues de mantener lo que tiene éxito, lo que tiene buena aceptación entre el público, pero al mismo tiempo pues intentar ir buscando novedades para que la gente también, bueno, pues tenga interés, ¿no?, por participar en cosas diferentes y novedosas. De hecho, tanto es así que creo que hasta nos copian las campañas, ¿no, René? Eso sí, bueno, no nos copian, las exportamos. Exportamos las campañas a otras localidades que... no voy a decir nombre. No, de un tiempo, pero sí, de un tiempo a esta parte han asumido campañas muy, muy similares a las que se hacen aquí muy en Ubrique. No, iguales. Vale. No voy a estar con los rodeos, es la misma. Pues mira, que no han copiado ya la del Día del Padre y la de Vuelta al Cole. Quiere decir, pues, que lo estamos haciendo bien, porque si nos están copiando otras localidades de estos entornos, no voy a decir nombre. Pero sí es cierto, y además de la delegación también del Mayor, que dice que si tenemos un blog o algo para poder echar un vistacito, pues quiere decir que nosotros estamos teniendo buenas ideas, porque si nos están pidiendo hasta a ver si tenemos blog de los mayores, tanto de Mayor como de Comercio, es que nuestra forma de realizar las cosas están gustando. Bueno, pues las campañas de comercio que se están exportando al exterior y las campañas con motivo del Mayor también, ¿no? También. Ya no solo comercio, sino también Mayor. Mira, yo estoy contenta porque estamos haciendo un buen trabajo, así que seguiremos así y nada. De todos modos, tú no puedes decirle que no lo hagan, que cada uno haga lo que vea conveniente, pero... Todo lo contrario, ¿no? Apuntarse al tanto. Claro, decir que ha gustado lo que hemos hecho y ellos lo están también realizando, pues ya nosotros a veces investigamos algo y nos copiamos de algunos también. Y hacer puesta en común, ¿no? Porque con todo esto mejoramos. Claro que sí, además está bien, mira, son apuestas que ellos también quieren hacer y también dicen que han tenido muy buena aceptación y pues yo me alegro también, quiere decir que las ideas son buenas. También hay que tener en cuenta que esta es una campaña que se hace exclusivamente aquí en nuestra localidad porque está planificada para lo que es Ubrique, el sector comercial de Ubrique, con las características y particularidades de nuestra localidad, que son diferentes a la de cualquier otra localidad. Como municipio de la sierra, pues podemos tener una aspectos comunes que sí que bueno, pues puede dar pie, ¿no?, a llevar a cabo la misma campaña con cambios o modificaciones. Pero... Claro, ellos lo llevan con modificaciones, como tú dices, porque ellos son localidades más pequeñas, entonces a lo mejor nosotros hacemos sector, por ejemplo, del padre, lo que se suele hacer para papelería y otro servicio, como vamos a hacer, otro comercio, pues ellos lo hacen más a niveles locales porque son más pequeños los pueblos, pero bueno, quiere decir que gustan las ideas que estamos teniendo y nosotros pues también estamos orgullosos de que les guste, claro, porque campaña. Es muy difícil también de estar todo el día a ver qué vamos a hacer, porque nosotros estamos a ver qué campaña vamos a hacer, cuál modificamos o cómo añadimos, cómo es la participación. Es que no es tan fácil decir, venga, hago una campaña y ya está. Es que también tienes que pensar en la manera de hacerla, de actuar, de cómo tienen que ser estas cosas. Y sobre todo de contar con la implicación tanto de los sectores comerciales que se incorporan a las campañas como del público, de los clientes, ¿no?, de los ubriqueños que participan en las campañas. Y es lo que decía antes Carmen, ¿no? Si funciona, pues no se toca, porque se sabe que está teniendo éxito. Se incorporan pequeñas novedades para ir aportando también aspectos nuevos, pero no se toca. Y bueno, pues es también lo importante, el hecho de que se tiene esa implicación de los sectores comerciales. Claro, lo que no se está tocando, por ejemplo, a lo mejor son los premios, lo que es los premios, pero sí la manera de realizar la campaña, de como te estaba diciendo, de la repartición de a los comercios, abrir a los comercios para que también se impliquen en las campañas, pero lo que es los regalos, de hecho antes no había lo de las camisetas, eso llevamos dos años. Realizándolo. Bueno, pues si ha resultado buena la idea, no la vamos a cambiar, seguiremos hasta que pues ya también ya no sea, busquemos una novedad diferente, eso es poco a poco, tampoco vamos a estar toda la vida haciendo las camisetas, habrá que hacer también otra diferente regalo, pero por ahora De manera, hay campañas y campañas. Por ejemplo, esta última que se acaba de desarrollar de San Valentín tiene bastante aceptación. Lo digo por el número de participaciones. La campaña Gracias por elegir Ubrique es brutal. Sí, la participación brutal. Que también. Hay también, porque además es en todo, en el ámbito comercial de la localidad. Luego otras campañas más concretas, como tipo del día de la vuelta al cole. Esa no me salía. La vuelta al cole, por ejemplo, la participación es menor, pero porque también el público al que va enfocado pues es menor, ¿no? Específica, una parte específica. Que es a las personas que suelen ir a comprar material escolar, porque como dice la campaña, ¿no? Vuelta al cole, entonces para material escolar, entonces va dedicada pues a la mayoría de las personas que van a comprar los útiles para el colegio, pero después las demás campañas nosotros las abrimos al máximo de personas que puedan llegar, a todas las personas posibles. De hecho, como tú bien has dicho, gracias por elegir Ubrique, 11.700 o algo así de papeleta, de ticket, ¿no? Superior a 5 euros es un número bastante grande de participación. Estamos súper contentos de que la gente participe, quiere decir que han comprado en la localidad, por lo tanto es bueno para los negocios también, quiere decir que que los ubriqueños compramos aquí. Claro, y luego también lo que yo comentaba, el hecho de que, bueno, hay implicación del comercio, ¿no? Porque si el comercio tiene allí la urna, pero no ofrece las papeletas y le da exactamente igual si la echa, no la echa, la deposita, pero tú vas a los comercios, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Y te encuentras con que el comerciante te dice, oye, pues mira, toma, rellena la papeleta, échala, que puedes ganar, no sé qué. Hay esa implicación, hay esa... esa coordinación, ¿no? También. Claro, porque yo también gusta, como te he dicho, te gusta ser partícipe de la campaña y también, pues, para su propio su clientela, pues, darle la oportunidad de que también a ellos le puedan tocar. De verdad que se implica bastante los establecimientos que colaboran. Habrá momentos que ellos no puedan, porque tenga mucha gente y no puedan estar pendiente tampoco de decirle eso al ticket o a lo que quiera, pero la mayoría o en momentos específicos sí es verdad que te lo dicen, sí. Animan. Nosotras cuando empezamos la campaña en enero, pues contactamos con las pastelerías inmediatamente. Es que yo creo que ya ni siquiera hay que preguntarle, ellas directamente dicen que sí, que ellas quieren participar. Y luego hay que entender que también es un trabajo por su parte, una dedicación de tiempo, explicarlo y dedicarle ese tiempo al usuario, al consumidor. Entonces, pero siempre son muy buena acogida este tipo de campaña. Y por eso nosotras siempre queremos, seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Repitiendo la, sobre todo esta, que es la que, es que cuando esta tarde vienen a recoger las tartas, la cara y la alegría de llevarse una tarta, a quien no le gusta. A quien no le gusta llevarse un regalo y encima dulce, ¿no? Dulce, que siempre tienen éxito las tartas, claro, la tarta de San Valentín. Bueno, y si no, yo imagino que las tres pastelerías hoy tienen para adquirir. Claro, si no la ha tocado, también tienen sus productos para poder sus productos dulces para poder también disfrutar de un San Valentín, bueno, pues dulce, ¿no? Como decíamos. Aparte de las campañas de comercio, hay novedades con respecto al mayor. Lo anunciamos la semana pasada que la actividad de demostración de directo de cocina de una de las recetas de los mayores que participaban en el programa Cocina con nuestros mayores en su día se iba a llevar a cabo en el mercado de abastos. Hay novedades ya, podemos comentar, ¿no? Por ejemplo, la jornada será al final el jueves cuando se va a llevar a cabo la demostración. Cuéntame, Reme, porque además ya me podemos anunciar la receta y las personas que van a realizar esa demostración. Ahí va, pues mira, se va a trasladar esta semana al jueves por motivos personales, ¿vale? De una de las personas. Entonces, pues nada, no importa que sea un día antes, nada, la cuestión es que se realice y nada más. Pues ellos van a hacer, en esta ocasión va a ser Juan Naranjo y María Isabel Venegas, pues van a hacer unas migas cocidas. Mira que ha degustado una buena miga, que Juan ha sido ganador de las migas en estos concursos de migas. Creo que será estupenda. Y así, pues, reiteradamente, pues haremos diferentes comidas para que puedan probarlas. Así que animamos a las personas el jueves, sobre la una y pico y media, así, pues puedan ir a degustar en el mercado de abasto pues las migas que van a realizar estas dos personas. De hecho, también decir que pues comprarán allí lo que sea necesario en el mercado, lo que necesite para hacer las migas. ¿Cuándo empiezan ellos a prepararla? Las migas, digo. Pues por la mañana el jueves, no te puedo decir la hora porque... Porque a la una hora, me dices que es la degustación. Una y media. Eso hemos hablado, yo ya, ahí ya ellos... ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una bebida? ¿Una horita? Yo no lo sé, pero yo claramente no tengo ni idea. No voy a mentir, te voy a decir una hora, dos horas, porque no lo sé. Bueno, pero una horita imagino yo antes, quizá a las 12 no, ellos, por ahí empezarán ellos, no, ellas, ¿no? Ellos antes, mucho antes mucho van antes, a estar allí, vale. Sí, vamos a montar. Hombre, porque lo chulo es ver qué están haciendo. Hombre, claro, de... por eso pues de ir a ir a un vistacito de cuando vayan preparando. De hecho, iremos tempranito a preparar lo que necesiten para elaborarla y, uh-huh. y después pues cuando quieran vayan yendo a ver cómo va la miga y después que se acerquen a degustarla. Uh-huh. ¿Qué cantidad de miga? Esto no va a ser como en el concurso que después va a degustar a todo el mundo, ¿no? No, es una no me preguntes por eso, pequeña... que vamos a hacer una perola grande y se vaya. Claro, a ver, hay que aclararlo, lo aclaramos la semana pasada, pero sí. Volvemos a aclarar. Se trata, la actividad es la demostración de cocina sí. en directo de los mayores ese. Para promover también el comercio del mercado de abastos y al mismo tiempo pues ver cómo los mayores activos realizan una actividad de cocina. Eso se trata. Que el objeto no es una degustación. No. La degustación la tenemos con la chicharrona el sábado y con la papa aliña el sábado también, ¿no? Ahí va, tú lo has dicho. Lo que es la elaboración de que van a ver como los mayores cocinan, en este caso estas dos personas, que uh-huh. es Juan Naranjo y María Isabel. Y van a ver, pues, como los mayores están cocinando, pues una miga, en este caso van a hacer unas migas tradicionales de toda la vida. Y como te he dicho, como Juan, que ya como experto de miga, y María Isabel también, pues tienen que estar riquísimas. Que no es por la degustación, ¿vale? Que la degustación es que después, una vez que hayan hecho ellos las migas, lo mismo hace un kilo de pan o dos kilos de pan, todavía no lo hemos hablado, es verdad que hemos quedado hoy para comprar, bueno, decir todo lo que se uh-huh. necesita. Y nada, porque hemos adelantado, te he dicho, el día, se iba a hacer mañana lo de encontrarnos y hoy pues lo tenemos que hacer el encuentro para hablar todo lo que se necesita. Le digo degustación, ¿no? Porque va a ser algo, una miga, no sé de cuánto, uh-huh. pero sí para que vean, una vez que ya ellos han terminado lo que es su cocina, pues los que estén allí puedan saborear lo que claro. han hecho, se trata de eso. Y después, como te he comentado, pues en otras próximas semanas se harán pues algo guiso diferente. En este caso hemos decidido las migas porque estos expertos han dicho, vamos a hacer migas, pues migas que se hacen, no hay problema. Y las próximas semanas pues haremos unos guisos tradicionales, poco a poco pues iremos haciendo pues de diferente, tanto de carne como de pescado. ¿Los jueves a partir de ahora o depende también de la disponibilidad claro, de la persona que claro, cocina? Claro, nuestro objetivo era los viernes, porque hay más movimiento en el mercado abasto, pero esta semana porque no es posible, pero nuestro objetivo es que sea el viernes. Uh-huh. ¿Y todas estas recetas, la de miga, está dentro de ese recetario? Sí, mira, ahora no se han puesto, llevan ya dos o tres semanas que no hemos puesto receta, pero ahora cuando se elabore la miga que se elaboran esta semana, para la próxima semana uh-huh. se hace la receta por si han gustado, la gente que han degustado en este caso la miga, pues mira, si la pueden tener allí la receta y hacerlas como ellos la han preparado. La han preparado así, igual, claro. O sea, entonces, que la receta semana que siguiente... La semana siguiente de elaborar el plato que se haga, se hace esa receta en papel para que las puedan tener uh-huh. las personas, pues si ha gustado, dice, pues mira, yo así no las preparo de otra manera, pues voy a probar cómo se hace, cómo lo han hecho ellos, uh-huh. y no me gusta más o lo que sea, y sobre todo pues probar nuevas maneras de hacerlo, que a lo mejor tú tienes otra manera de elaborar las migas. Ya, pues. Bueno, las migas y los, como te he dicho, pues los guisos que van a ir viniendo. Las distintas recetas que sí. se van a preparar, ¿no? Por parte de los mayores. De momento, Juan Naranjo y María Isabel Venegas van a ser los primeros, los que se van a estrenar sí. con esta receta, con las migas. Pero la semana que viene, pues llegarán también. Cada dos semanas. Sí. Pues pondremos. Todo el que se quiera animar está invitado, a ver, que quiera elaborar una de las recetas que ellos quieran o diga, mira, esta es mi especialidad, yo la quiero hacer. Está cocina invitado, directo. Se pone en contacto con nosotros, con la delegación del mayor, con Sonia Herrera, no hay ningún problema y decir que pues que pueden elaborarla, encantado de que uh-huh. quieran ellos hacer su plato, que muchas personas dicen, pues a mí se me da muy bien este plato, lo quiero compartir con los demás, pues estamos encantadísimos de que quieran hacerlo. Uh-huh. Pues cocina en directo, cada dos semanas en el mercado de abasto, con nuestros mayores y con recetas tradicionales, que después se van a imprimir para que podamos tenerlas en casa, ¿no? Y poder elaborarlas nosotros mismos. Pues es el proyecto, ¿no? Desde el mayor con... Entre otras cosas. Entre otras cosas, desde luego. Es una de las actividades que se está llevando a cabo por parte de la delegación del mayor. Bueno, Reme, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, que lo dicho, gracias por la participación del Día de San Valentín. Enhorabuena a los agraciados y gracias a los que han participado, que claro, sin ellos tampoco se podría hacer las campañas. Gracias a las tres pastelerías que se han implicado, que sé que a lo mejor mucha gente dirá, es que a mí no me han dado, es que tampoco yo a lo mejor han tenido tiempo, como habéis dicho, de que hay mucha cantidad de gente y no se pueden entretener a ofrecer. Pero gracias por la implicación de las pastelerías. Y esto es bueno, que quiere decir que compramos en comprar en Ubrique, que es nuestra campaña, ¿no? Y como se suele decir, yo compro en Ubrique, pues eso es nuestro propósito, de que se compre aquí en Ubrique. Así que gracias y nada, enhorabuena, y que esta tarde pues esperamos en la oficina de turismo. Pues nos quedamos con toda esa información, agradeciendo a Reme Trujillo, a Carmen Maza, que nos hayan atendido ya aquí en la mañana, y dando también la enhorabuena a esos 18 ganadores que hemos conocido en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.